Señoras y señores, aquí está el hombre de los éxitos sin fecha de vencimiento. El grito de las chicas para recibir al príncipe norteño. Armando. Armando. Marcelo. Suena esta canción, a ver. dentro de mí. Ya no te quiero en mi camino. Mala me hiciste sufrir. No tanto gastes. Mala parte de mí. Ya no te quiero en mi camino. Mala me hiciste sufrir. No tanto castigo. es decir adiós. Se ve que no te importa nada. Solo importa lo que tú sientes. Y me deja que me muera lentamente. Y que si para ti estaré sin mí. Se ve que no te afecta nada. Solo importa lo que tú sientes. Y me deja que me muera lentamente. Estoy muriendo por ti, cantamos a ver. ¿Cómo dice? No hay piedad para mí, estoy muriendo por ti. Y las palmas a ver, las palmitas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Y las palmas a ver. Amor, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo dije? Que te cariño porque eres bonita. Si se va uno encuentras dos. Así que de tu camino al olvido y sin tu amor. Tu belleza es el amor. Ha ganado sin compasión. Y ríes y ganas tú. A lo que más está por tu amor. No juegues con el amor, con lágrimas pagarás. No juegues con el amor, con lágrimas pagarás. No juegues con el amor, amorcito. ¿Cómo dice? No juegues con el amor, con lágrimas pagarás. No juegues con el amor, con lágrimas pagarás. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y las palmas, a ver, las palmitas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Y se nos va, y se nos va, se nos va octubre. Como siempre festejando noviembre y se viene fin de año. Seguimos con vida alta tensión. Y ahí vamos, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¿Cómo dice? Huguito Sánchez. Dime por qué es que te quise tanto. No estaba claro que no podía ser. Si tú decías que todo era un juego y que me buscabas tan solo por un placer. Yo no creí en tus caricias y no quería ver la realidad. Porque el amor que quise que no sienta solo en mi alma es tuyo de verdad. Te estás matando jugar y no querer. ¡Cómo! Sabes, amor, cuánto te quiero. Cuánto te quiero. ¡Cómo! ¡Sí! ¡Sigue! ¡Sí! ¡Sí! Y las palmas arriba de los fiesteros, a ver los carneros, arriba, ¡eh! Néstor Sánchez, Huguito Sánchez. ¿Cómo dice? que así es el amor. ¿Cómo pudiste olvidar aquel bonito lugar donde fue nuestro gran amor? ¿Cómo pudiste creer que yo te había sido infiel si solo me deseas pleno por tu amor? Y eso sí que no. ¿Cómo pudiste olvidar aquel bonito lugar? Para la señora de Congo López. ¿Cómo dije? ¿Cómo pudiste olvidar aquel bonito lugar donde te juré nuestro gran amor? ¿Cómo pudiste creer que yo te había sido infiel si tú mereces el amor, tu amor? Y si sí que no. ¿Cómo? Y las palmas arriba, para Luisito Sánchez, ahí siempre me olvido. Gracias. Muy buenas noches a todos. La verdad que contento porque se va octubre y se nos va el año ya, che. La verdad que bueno, vamos a estar esperando Navidad, Año Nuevo. Y como siempre, seguimos cantando este tema que dice y suena también para la gente de Mitre, que está allá también. Muchas gracias a Villa Alta Tensión de Salta. Gracias, por el aguante. Y también para donde. ¿Cómo? Mercado San Miguel. ¿Cuándo iremos a comer unas pizzas ahí en Mercado San Miguel? Bueno, para todos los vendedores ambulantes también, muchas gracias. Y bueno, y vamos como siempre esta canción y a ver si cantamos y dice. Sabes, amor, la venganza es dulce, sabes. Así dice el Che. Porque yo te sigo amando. Pero todo fue mentira. La venganza te trajo a mis brazos. Fallaste, no conseguí lo que buscas. No te digo que me gustas, pero no te quiero. Tus cosas que no debes confundir. El deseo no es amor sincero. Pero no fue el calor de un encuentro feliz. Fallaste, no consigues lo que buscas. No te digo que me gustas, pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir. El deseo no es amor sincero. Que no debes confundir. El amor, como siempre. ¡Villa Mitre! ¡Ay, amor! Y las palmas, a ver, las palmitas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Para Lore de la 51 del portal. Para Pilar, como siempre. Gracias, gracias. Amor, ¿cómo dice? Señor, yo la quiero olvidar. Mas si podría aliviar mis penas y mi dolor. Estoy aquí ayúdame a olvidarla. ¿Cómo? Laira, laira, laira, laira. Bueno, ahora sí, ahora me van a ayudar con estas dos canciones, nuevecita, con mucho cariño, para toda la gente que cumple años hoy, para todos, ¿quién cumple años? Felicidades, entonces, vamos a regalar estas dos canciones. Y cantamos Elizabeth. Sobre mi cama hoy me vuelve a despertar. Amor. Y yo quiero dormir hasta la vida. Yo vivo en un desierto de cemento y soledad. ¿Y qué? Y tú, ¿cómo dice? Entre brillo y noche se amante. Este mundo loco y errante. No vas a volver y yo sufriré resignado al ver. Yo no sé qué voy a hacer. Hablando de su vida me devuelva tu querer. Me estoy volviendo loco de sufrir y de llorar. ¿Y tú? ¿Cómo? Entre brin y noche se amante. Este mundo loco de errante. ¿Y cómo? No vas a volver y yo sufriré resignado al ver. Última. Come on. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Cómo dice? Ahí estamos, vueltita, vueltita, A ver, Bueno, sigue. Y ahora sí las palmitas, a ver. Porque yo no soy tu qué. Yo no soy tu títere, amor. Con eso canto esta canción, a ver. Y va. ¿Cómo dice? Estoy a punto de perderte, títere. ¿Cómo dice? Me llamas solo cuando quieres. Amor. No soy el tipo que prefieres, títere. ¡Eso! Calla por no lastimarme. Y te da lástima dejarme, déjame. Títere. ¿Qué? Recibo el calor de tu mano. Pero yo no soy tu verano, títere. Recibo el campo de gotas, pasiones que son remotas, títere. ¿Cómo? Calla por no lastimarme y te da lástima dejarme, déjame y cantamos ahora. Yo sé que tus ojos grande. Te da lástima dejarme, déjame. Títere, recibo el calor de tu mano y rayándose en tu verano. Títere, recibo un gasto de gotas, acciones y son remotas. Títere, cállame la lástima, y te da lástima dejarme, déjame. Nunca yo sé que tus ojos me van a mirar. Esa mirada fuerte que tiene el amor, me voy a dar otro camino, o aceptar este destino, triste lleno de dolor. ¡Vítele! Siempre. Bueno, gente, ahora sí nos vamos yendo despacito. ¿Cómo se va octubre? Así nos estamos yendo. Muchas gracias por el aguante. Y seguramente nos vamos a reencontrar prontito. Si no, en la fiesta seguro, ¿eh? Bueno, gracias. Fantástico Lunar. Y nos vamos. Barrio El Pilar también. Así ese pasito bien carpero, eh. Y vale un saludo para don Néstor Sánchez. Vamos arriba, ojito, progreso. Las engapuchadas también, eh. Ella, mi amor, voy a encontrarte, no lo dudes. Tú te has marchado dejando una pena en mí, una pena que lleve mi alma. Sabes, voy a seguir tu huella. Amor, ¿dónde estás? ¿Dónde andarás? Necesito de ti, necesito tu amor. Amor, ¿dónde estás? En Campo Quijano, Finca El Progreso, con el amigo Néstor Sánchez. Vamos, arriba, arriba, arriba. Oh, no. son las que nos separan. Y volverán el momento que vuelven a encontrar. Y qué pasa, mi cariño se agiganta, esa locura de amarte. Presente ahí, las chicas de la boina, vamos, arriba, arriba, arriba, eso, vamos, arriba la gauchita ahí, vamos. hasta mi barco olvido, como recuerdo mi anillo, volveré. ¡Vamos! ¡Volveré! ¡Fantástico sonar! ¡Hasta tu puerto! ¡Volveré! ¡Y volveré! ¡Y volveré! Si la vendría, si tú me esperas, ¡volveré! ¡Cuba! ¡Gracias, fantástico sonar! Gracias, el Señor los bendiga a todos. Chao, se va. Gracias, chao. Para este gran artista, fuerte los aplausos para el príncipe, el Papa Marcelo. ¿Se va el príncipe? ¿No? ¿Usted va más? ¿Sí? A ver el grito de las mujeres, el grito de las chicas. Un artista fenomenal, señoras y señores. Así se despide del papá fantástico sonar, Armando Marcelo. Papel, se te ve muy bonita, ¿sabes? Y ahora las palmas arriba de los arriba, Miki. Alta atención. Cuando te miro al pasar, ¿cómo? Pero no, ¿y ahora qué? Ahí, eso. Te fuiste para siempre de mí. Te imaginaré. ¿Cómo? Gracias, fantástico de orar. Y nos vemos. Gracias. Que el Señor los bendiga a todos, ¿eh? Sigue la fiesta, sigue fantástico donar. Gracias. Chao, chao, chao. Chao. El número uno de la movida tropical salteña, toda la trayectoria. ¿Dónde más? Y aquí, en el escenario de las estrellas, fantástico sonar, el príncipe norteño, Armando Marcelo. Gracias, Armando. Gracias por ese gran recorrido.